Una noticia que no es tapa de los diarios, pero que no deja de tener su importancia. Una noticia que leíamos en los títulos hoy a la mañana y que es está titulada como créditos de tasa subsidiada y a largo plazo. La Agencia de Desarrollo Local ofrece un programa de financiamiento para MIPYMES. Bueno, estamos en contacto con Horacio Balbiani, que es del Consejo Asesor de la Agencia de Desarrollo Local, para hablar precisamente sobre este tema. Horacio, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, a toda esta importante audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, para interiorizarnos un poco en esto, la falta de financiamiento por ahí o de crédito hace que estas noticias tengan mayor relevancia para aquellas personas que, bueno, que necesitan esto precisamente, ¿no? Lo que es el crédito. Contanos un poco sobre este programa de financiamiento para MIPYMES. Mira, este es un programa de financiamiento que tenemos de hace aproximadamente 3 o 4 años que estamos trabajando en Olavarría, y es un programa de financiamiento que tienen la posibilidad de tomarlo aquellas empresas que, o microempresas, que muchas veces no pueden ir al banco porque, bueno, no tienen una historia para poder ofrecer en lo que respecte a facturación. Y bueno, esto hace de que ese tipo de programas les brinde la posibilidad para reconvertir su empresa, para comprar bienes de capital, para ampliación, estructura edilicia, para reconversión interna de la misma. Es un programa del Banco Nación y la CEPYME, el cual se está trabajando, ya te digo, hace varios años, y lo estamos desarrollando nosotros como agencia exclusiva. Uh-huh. Es decir, este tipo de líneas no se encuentran en el Banco Nación, sino que tienen que pasar por la Agencia de Desarrollo. Ajá. Es decir, la Agencia de Desarrollo es una agencia oficial, la cual oficia, digamos, de gestora, acompaña el armado de proyecto, acompañamos todo lo que es la formación del emprendedor en escribir eso, que es tan complejo muchas veces de armar el proyecto, uh-huh. y a partir de allí nosotros lo presentamos ante una de las líneas directamente que tiene Banco Nación, que se llama PRODER, y bueno, se presentan 2 módulos y aproximadamente unos 3 meses, si el proyecto realmente que hemos presentado tiene la fortaleza, que normalmente cuando sale de aquí es un proyecto que está fuerte, uh-huh. Tiene una tasa muy interesante, que es del 7% tasa fija, con un periodo de pago de 48 meses y con 6 meses de gracia. Uh-huh. Esta es una línea, te vuelvo a repetir, muy blanda, que permite al microemprendedor contar con los recursos como para comprar bienes de capital, como para reformar la estructura edilicia de la empresa. Uno de los inconvenientes es el tema de la carpeta, las garantías y demás, ¿no? Esta línea, si bien nosotros somos muy exigentes en cuanto a la documentación que solicitamos, esa sola firma. Es cierto lo que vos decís, la gran mayoría de las empresas tienen la problemática, y acá hablamos de pymes, si queremos un poco más rango más alto, tienen la problemática de que muchas veces no pueden constituir garantía. La garantía más amigable que le llamamos nosotros, que los bancos aceptan, son prendaria e hipotecaria, pero muchísimas veces, se complica el tema hipotecario y es la que más le gusta al banco, digamos. Y bueno, en este caso es una línea que es hasta 40 mil pesos un monto máximo, no supera ese monto a partir de allí para abajo, y esa sola firma. En este caso se la firma. ¿Y el plazo, decías? Mira, en esto tiene muchísimo que ver la respuesta que nos dan los emprendedores en lo que respecta a la información, para armar el proyecto. Yo te voy a hablar de plazos de pago y plazos de en cuánto sale un proyecto de estos. Uh-huh. ¿En cuánto sale el proyecto? Aproximadamente 3 meses. Uh-huh. En cuanto al tiempo de pago que tiene el emprendedor, son 48 meses. Con 6 meses de gracia, los primeros 6 meses paga solamente interés. Uh-huh. Del mes 7 en adelante hasta 48 paga capital más interés. Uh-huh. Y los tiempos que decía yo particularmente, que tiene que ver con el armado del proyecto, depende muchísimo de la velocidad de entrega de la información por parte del emprendedor. Si el emprendedor hace la entrega de la información que tiene que ver con toda la documentación a adjuntar, que no es compleja, tampoco exigimos certificaciones, sí documentación que puedan avalar, que tenga una escritura, que si tiene un alquiler, un contrato de alquiler, que tenga las habitaciones municipales, porque de hecho que cuando, En este caso, el gobierno quiere acompañar a los emprendedores, también quiere que el emprendedor vaya metiéndose al sistema formal, que esté habilitado, que esté en un lugar donde realmente pueda oficiar o pueda desarrollar su actividad. Entonces, esta exigencia la tenemos, ¿no es cierto? De esto se trata, simplemente de tener la documentación en tiempo y forma como para poder presentarlo lo antes posible. Horacio, ¿esto es para nuevos emprendedores o para pueden ser emprendedores o pymes que ya estén funcionando? Mira, esto es para pymes que están funcionando. En realidad, para nuevos emprendedores hay otra línea, que es una línea del Ministerio de Industria, que en el caso de proyectos que realmente tengan muchísima fuerza y tengan un conocimiento del emprendedor que se va a lanzar en esto, hay una línea que es de emprendedores, que se llama PAC 1.3, Programa de Acceso al Crédito y Competitividad, y esta línea lo que va a dar particularmente la posibilidad de que el emprendedor tenga algún recurso como para poder comprar bienes de capital, y además se le exige una, en este caso no es un crédito, sino que es un subsidio, pero son para proyectos muy fuertes, proyectos que tengan una innovación tecnológica, es decir, tiene que justificarlo muy bien en lo que respecta a esta línea, porque la anterior también, ¿no es cierto? Pero esta línea que estoy hablando como segunda instancia es una línea de subsidio. Y bueno, no es en el caso de subsidios de montos bajos, son subsidios importantes y entonces tiene que ser un proyecto muy fuerte. Muy fuerte porque cuando es de nuevo el proyecto de cero, como vos decís, es más difícil de justificar porque no tenés historia en cuanto a números. Claro. Cuando vos tenés un año de funcionamiento y querés entrar en el sistema ahora, bien, perfecto, eso te permite, pero ya tenés números de cuánto gastás, cuántos son los costos mínimos para producir ese producto, y esto hace de que justamente tenga mucho más, o sea, posibilidad en cuanto a números reales. Claro, claro. Y menos posibilidad de falla, ¿no es cierto? Menos posibilidad de mortandad. Nosotros lo que buscamos es acompañar a través de la agencia a los pymes, no entregar lo que comúnmente se dice un salvavidas de plomo, es decir, el emprendedor está contento que le van a dar un subsidio o un crédito en el momento que se lo entregan y luego ese proyecto no funciona y en particular el proyecto se cae. ¿Hay cupos limitados en este programa? No, en el PRODER no. En el PRODER no. Tenemos en realidad cupos limitados, pero estamos bien en cuanto a cantidad de proyectos presentados. ¿Qué significa esto? Que este año, por ejemplo, hemos presentado proyectos por montos de, así monto global de todos los proyectos, de 442.500 pesos aproximadamente, donde, ¿qué se pidió con esos proyectos? Se pidió 350.000 pesos aproximadamente y se han monetizado 130.000 pesos. Esto significa que tenemos cupos, tenemos posibilidades de entregar más, o sea, que quienes quieran o quienes tengan la necesidad de la incorporación de un crédito, que nosotros le vamos a dar un asesoramiento, no lo vamos a empujar a un crédito. Cuando vienen, charlamos con ellos, se reúnen con los distintos actores de la Agencia de Desarrollo y a partir de allí nos sentamos, charlamos y vemos si realmente quiere un crédito. Si nosotros vemos que no es para un crédito, se lo vamos a decir abiertamente. No está para un crédito y si te empujamos a un crédito vamos a tener una complicación más adelante. Claro, claro. Esto es parte del asesoramiento de la Agencia de Desarrollo, por supuesto, ¿no? Es necesario que el emprendedor se vaya con una respuesta. Seguramente si le decimos que no, no se va a ir tan contento, pero si le dijimos que no con una justificación valedera, esto es muy importante para el emprendedor. Que alguien, digamos, le dé un acompañamiento previamente a eso, que bueno, muchas veces, la gran mayoría de las veces cuando uno pregunta al emprendedor que te hace falta, dice plata, y por ahí no es tan así. Hay que rebuscar, darle un poquito más la vuelta de rosca a eso. Tal cual. ¿Cuáles son las demandas o las requisitorias que ustedes mayor reciben ahí en la Agencia de Desarrollo Local? Está buena la pregunta, ya, Jorge. Todos los sectores. Si hablamos de servicio, hablamos de producción, esto está abierto a todos los sectores. No está cerrada a ningún sector. ¿Sí? Sigo insistiendo. Si nosotros vemos que el emprendedor tiene una posibilidad de ir al banco porque está para bancarizarse, bueno, el programa no lo va a aceptar, eso sí. Claro. Y le vamos a decir qué otra línea hay disponible, porque tenemos más líneas disponibles. La idea es, por ahí en esta nota, charlar solamente de esto para no complicarle mucho la cabecita a quien la está escuchando. Es decir, hoy está esta línea, y quienes están un poco un rango más arriba, es decir, que tienen posibilidad de ir al banco, pero bueno, dice, vamos a decir otra línea subsidiada, tenemos en la Agencia de Desarrollo otra línea subsidiada, que se acerquen acá en Moreno 2765, hay un equipo importante de gente preparada para esto. Bien, bien. Horacio, te agradezco mucho el tiempo. No, gracias a ustedes por tener la posibilidad de que la agencia, digamos, tenga una inserción aún mayor en la sociedad. Esto es una agencia creada, digamos, para esto, para acompañar al PYME, para fortalecer a la barriga en todo lo que es la producción, el servicio y en todo lo que es el recurso humano, en definitiva, porque si fortalecemos una empresa, fortalecemos a todo el entramado, ¿sí? Y tiene toda una vinculación directa e indirecta a una empresa. Entonces, a nosotros nos dan la posibilidad, y a ustedes, y les agradecemos en particular. Horacio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Horacio Balbiani, es del Consejo Asesor de la Agencia de Desarrollo Local. Bueno, una nota que ojalá le haya servido a todas aquellas personas que no puedan llegar al sistema bancario para obtener pequeños créditos o préstamos, y a través de esto difundirlo para aquellos que lo necesitan, que sabemos que es mucha gente. 8 de la mañana, 42 minutos, estamos en línea por la 90.